noche, que todo esté en calma, todo mi mente se llena de ti. Siento que en cada suspiro te tengo más cerca de mí. Y dormido te sueño, si despierto te lloro, mi lindo tesoro. De tu amor soy el dueño, tú eres lo que quiero, tú eres lo que adoro. Cuando lo cierro te miro vagar, y entre nubes de colores te abrazo y te beso en un sueño fugaz. Y dormido te sueño, y si he despierto te lloro tesoro. De tu amor soy el dueño, tú eres lo que quiero, tú eres lo que adoro. Más cerca de mí. Y dormido te sueño, si despierto lloro, mi lindo tesoro. De tu amor soy el dueño, tú eres lo que quiero,